¿Hay algún ejercicio que tú recomiendas específicamente para conectar con el niño? Sí, hay un ejercicio básico para conectar. Tenemos en cuenta que el equilibrio de una persona es el adulto y el niño. La relación entre el adulto y el niño. Pero el niño, a través de las situaciones, que por una parte el niño va sintiendo unas sensaciones y por otra parte el niño va adquiriendo del exterior otras sensaciones, muchas veces muy distintas unas de otras. Y eso crea un conflicto de forma que el niño, cuando se quiere expresar como él se siente. Pero ocurre que le dicen, que es la parte adulta, cómo debería de comportarse. Y entonces lo que hacemos es bloquear la parte emocional y funcionar con la parte adulta. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y vamos anulando esta parte. Y por eso a esta parte le llamamos consciente y a esta parte le llamamos inconsciente. Y entonces tenemos que volver a abrir esto. Para abrir esto, ¿qué es lo primero que tiene que tener la niña? Confianza. ¿Cómo vas a abrir una puerta si la niña no tiene confianza? La niña no va a permitir abrir la puerta porque si tiene mucho miedo va a ser incapaz de abrir la puerta. Entonces el ejercicio básico sería imaginaros en una situación angustiosa, en una situación que realmente os sintáis muy mal o lo hayáis pasado muy mal. Da igual que sea de muy pequeña, de mediana e incluso en la edad actual. Para empezar no es importante, porque es importante entender que el sentimiento actual está conectado a un sentimiento anterior y está conectado a un sentimiento de principio. Para llegar a ese punto, la niña se tiene que sentir querida por ella misma, porque si no, no puede acceder a eso. Es tanto el miedo que lo que vamos haciendo es metiendo compuertas, cerrando, como si no existiera. Por eso le llamamos inconsciente. El tema es que tú partes de donde sea. Partes de una edad y entonces tú, tal y como eres ahora, te imaginas delante de la niña o del niño y conectas un poco con la emoción de la situación. Soledad, abandono, tristeza. Normalmente todo el mundo tiene el mismo problema de fondo. Hemos hablado al principio de que la clave de todo era la sensación de desconexión con nosotros mismos y la atención hacia el exterior, es decir, dándole valor a lo que nos están diciendo, con la ropa o con lo que sea, y no sumando nuestro propio valor, con lo cual lo que nos hace falta es querernos un poco más nosotros mismos. No es darnos más valor, esa es la barbaridad que se hace actualmente. Decirme yo que me quiero un montón, no me lo puedo creer cuando por dentro no me siento conmigo mismo, es que no estoy ni conectando con mi niño. Entonces lo que hago es una situación que yo me haya sentido sobre todo solo y abandonado, que eso es un poco la clave de todo el mundo, solo y abandonado, el miedo al abandono, el miedo a la soledad. Y entonces es conectar con esa situación en la que, por ejemplo, una persona haya sacado muy malas notas, sus padres se hayan sentido muy decepcionados y la persona en ese momento, la niña, pues se haya encerrado en su habitación llorando con una gran sensación de decepción con el entorno. Y entonces te imaginas esa situación y no solo te la imaginas, sino tienes que evocar la emoción, porque si no hay emoción no sirve para nada. La emoción es lo que distingue el pensamiento de conectar con la niña, solo la emoción. Y a través de ahí el inconsciente. Entonces me imagino la niña en esa situación y yo con mi nombre, utilizando mi nombre y el idioma de cada uno, con su idioma materno, tiene que hacerlo porque eso le conecta aún más con esa parte. Y entonces imaginarse delante de la situación, evocando incluso las paredes de la habitación, evocando el olor de la habitación. Y una vez ahí, imaginarse tú, tal y como eres ahora, delante del niño o de la niña, y darle todo el cariño y la ternura que la niña necesitaba en ese momento. Decirle con su nombre que ella no es ni lista, ni tonta, ni buena, ni mala. Que ella es un foco de energía, de amor y de inteligencia. Y es necesario conectar, decirle que no está sola, que tú estás con ella. Y es todo lo que la niña necesitaba en ese momento y nadie se lo dio, es que tú se lo des. todo el cariño, toda la ternura, la abrazas, le das un beso y poco a poco, ese ejercicio todos los días haciéndolo, lo que hará es que muchas veces las personas dicen que no se acuerdan de su infancia. Esto no es real. Está dentro, pero tenemos tanto miedo, hemos ido apilando tanto y sellando tantas puertas herméticamente para que no saliera nada, porque nuestra cultura ha sido así, de cerrar, de intentar evitar, de no enfrentarnos a nada, porque para enfrentarnos necesitamos una autoestima que no hemos cultivado. Y entonces la clave está en que en la medida que tú vas conectando con el niño día a día, se va creando un diálogo afectivo y una aceptación de las situaciones, sean de una forma o de otra, con lo cual llega un momento en que cada vez la niña o el niño se sienten más queridos, más amados por ti mismo. Y eso permite que tu inconsciente empiece a aflorar sensaciones del interior que cada vez ha tenido escondida y empezará a recordar cosas, sensaciones, emociones, y cada vez más irá aprendiendo a diluir las situaciones a través del cariño y de la ternura de las situaciones. Eso sería un primer ejercicio básico para poder trabajar.